sola en aquel parque al caer la tarde, perdida sin fuerzas, roto el corazón. Desnudabas tu realidad, mostrando sin pudor tu lamento. Buscabas amparo, soñabas amor. Y yo, sin saber qué decirte, encerrada en tu culpa, no sé ayudarte. Te preguntas qué ocurrió, no encuentras ninguna salida. La vida te duele, te sabe a traición. Buscas el móvil, consigues marcar última llamada a la esperanza. Escuchas promesas, no vendrás. Y yo allí, sin saber qué decirte, cómplice de tu llanto, no sé ayudarte. Y estás perdida, triste, llena de dolor, llorando sola, buscas comprensión. Son dudas, no hay solución. Roto el presente, desesperación. Más sola que nunca, gran decepción. Hundida y sola, no hay salvación. Sola, sin fuerzas, nada cambiará. Vienes hacia mí, volverlo a intentar o salir huyendo. Me ahoga tu pena, no sé qué decir. Llena de rabia, quieres escapar. Corres hacia el mar a esconder tus lágrimas. Cierras esa puerta y nunca sabrás que llegó. Pero tú ya no estabas, te busco, creo que aún le importabas. Me pregunto, fingí no entender nada, no sé por qué mentí, no, te vi tan desesperada. Yeah.